Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Buenas noches a todos y todas, dragones del mundo unidos. Bienvenida Agustina, bienvenida Lore, bienvenido Tom, Ayana. Ah, se me fue el nombre del... Canek. Bienvenido Canek, que es la primer mascota que nos acompaña en el tercer programa de Cuando Vuelan Dragones. Acá estamos una vez más en el espacio Furia Mariposa. Nos pueden encontrar en la web del Espacio Furia Mariposa .wordpress.com, también en el Instagram del Espacio Furia Mariposa o en el Instagram de Vuelan Dragones Radio, y en el Facebook estamos haciendo intentos denodados por adaptarnos a las redes. En el fin del mundo. Estamos fracasando con todo éxito, al menos en eso del Instagram Live, pero ya haremos. Las delicias de todos y todas los oyentes que, bueno, en algún momento nos van a ver el rostro. Por eso hablo de delicias, no. Ajá, por otra cosa. Claro, bien. Bueno, en este tercer encuentro vamos a continuar con la lectura del libro Dragón de Gustavo Roldán, con las ilustraciones de Luis Scafati, que venimos abordando desde el primer programa. Y esta vez vamos a concentrarnos en el sueño de dragón. Después vamos a ir comentando algunas otras cosas. Por ahora vamos a empezar con la lectura de Sueño de Dragón, de Gustavo Roldán. A los dragones les gusta soñar. Les gusta porque siempre sueñan cosas hermosas. Los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un humo que se va. Son sueños que van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero. Si un dragón sueña con un árbol enorme lleno de flores, cuando se despierta encuentra a su lado un lapacho, un ceibo o un jacaranda. Si sueña con mariposas, apenas abre los ojos, ve un mundo de mariposas con las alas doradas, con alas azules, con alas de todos los colores revoloteando por el monte. ¿Cómo, si no fuera por los sueños de un dragón, podríamos entender que de repente aparezcan millares de golondrinas en el cielo? ¿Cómo podríamos explicarnos que de un día para otro el campo se llene de flores rojas? ¿Cómo podríamos entender que de la nada salga un arco iris? ¿De dónde aparece un sol radiante en medio de la lluvia? Solo se explica por el sueño de un dragón, y los dragones quedan contentos con sus sueños porque saben que producen cosas hermosas. Pero una vez, un dragón tuvo una pesadilla. Soñó con una espantosa serpiente de 7 cabezas, horriblemente perversa, que quería destruir el mundo entero. «¡Odio las flores!», dijo una de las 7 bocas. «¡Odio los pájaros!», dijo otra, mostrando los colmillos repletos de veneno. «¡Odio los monos!», dijo una tercera cabeza. «¡Los mataremos a todos!», dijo otra. «¡Los mataremos y los comeremos!», rugió la quinta. «¡A los monos y a todos los animales del mundo! ¡Y los comeremos y los comeremos y los comeremos!», dijo la séptima. Entonces se despertó el dragón y alcanzó a ver las 7 cabezas que se perdían a la distancia, buscando monos y pájaros y flores y a todos los animales del mundo para matarlos y comerlos. «¿Qué hice?», se asustó el dragón, pero no había tiempo para lamentos, y corrió por el sendero marcado por la serpiente, donde no quedaban ni rastros de flores ni de animales. El dragón voló y pasó por arriba de la serpiente y bajó, cortándole el camino. «¡Qué lindo dragón!», dijo una cabeza. «Lo mejor para comenzar a comer», dijo la segunda. La tercera no habló. Ya había estirado su cuello con la velocidad de una centella hacia el cuerpo del dragón. Fue un movimiento casi invisible por la rapidez, pero el dragón, que sabía con quién estaba soñando, ya no estaba en ese lugar. «Así me gusta», dijo otra cabeza. «¡Qué bien que pelea! Así nos podemos divertir. Solo matar y comer es aburrido. Lo mejor es pelear. Pelear y matar y comer. Y la serpiente atacó, largando mordiscones para un lado y para el otro. El dragón se las veía negras tratando de golpear con sus poderosas garras alguna de esas cabezas que nunca estaban en el lugar donde llegaba el golpe. Apenas logró en un momento rozar a la serpiente con las garras y sacarle una escama del cuerpo. Apenas una escama que voló y cayó a lo lejos. Entonces probó con el fuego. Nada en el mundo podía resistir el fuego de un dragón. Dio un paso para atrás, resopló y largó la llamarada roja más grande que nunca hubiera largado un dragón. Un fuego espantoso, largo, oscuro, que recorrió todo el espacio donde estaba la serpiente. Ardieron los árboles de alrededor y la tierra despidió un humo espeso, enrojecido por el calor. El dragón miró el humo que comenzaba a borrarse, buscando los restos de la serpiente y se distrajo. Cuando se dio cuenta del tremendo salto de la serpiente, ya estaba envuelto en sus poderosos anillos. Las siete cabezas gritaban y reían y giraban enloquecidas. ¡Dragón estúpido! ¿No sabías que no hay nada que nos guste más que el fuego? ¡El fuego nos entusiasma como ninguna otra cosa! El dragón tiraba tremendos golpes, pero las cabezas siempre estaban en otro lugar y los anillos de la serpiente apretaban cada vez más. Entonces el dragón voló hasta muy arriba, cerca de las estrellas, donde el frío es como el espanto y todo se convierte en un hielo de muerte que solo aguantan los dragones. ¡Eso! ¡Un poco más alto! Después del fuego no hay nada que nos guste más que el frío, gritaron las siete cabezas. Entonces el dragón bajó como una flecha, se zambulló en el medio del río, en esa zona profunda donde no llegan ni los peces. Así ahogaría la serpiente. ¡Eso, eso! Gritaron las siete cabezas. Nada nos gusta más que estar bajo el agua. Pero después queremos otro poco de fuego. La serpiente seguía enroscada en el dragón. 7 días y 7 noches volaron, lucharon, cayeron, nadaron, subieron, bajaron, siempre como un solo cuerpo, sin descansar. Al final, en un descuido de la serpiente, el dragón logró escapar de sus anillos, pero ya no sabía qué hacer. Había probado todas sus argucias y había usado toda su fuerza de dragón, pero la serpiente parecía invencible. ¡Nos estamos divirtiendo como nunca!, gritaron las siete cabezas. ¡Jamás nos había pasado algo tan hermoso! ¡Te queremos, dragón! ¡Que esta pelea no se acabe en mucho tiempo! ¡Nos aburren las peleas tontas con animales tontos! ¡Queremos pelear, pelear y pelear! ¡Ataca de nuevo, dragón! ¡Te estamos esperando! El dragón retrocedió un poco. ¡Estás escapando, dragón cobarde! El dragón pensó en volar muy alto y muy lejos y olvidarse para siempre de esta serpiente. Pero entonces ella mataría a todos los animales. No había caso. Escapar no servía, pero sí, quizás sí podría servir. El dragón voló hacia lo alto, subió y subió, burlándose de la serpiente, mientras las siete cabezas lo llenaban de insultos, y llegó hasta el lugar más alto, arriba de todas las nubes y las sombras. Entonces planeó en círculos, en grandes círculos, dejándose llevar por el viento, y allí, mientras planeaba, cerró los ojos y se durmió. Ya sabía lo que tenía que soñar, y soñó. Soñó con pájaros y flores, soñó con ríos crecidos, soñó con el arco iris, y cuando en medio del sueño apareció la serpiente de siete cabezas que peleaba enloquecida de furia, se dio vuelta en el aire para borrar su sueño. Porque los sueños se borran si uno se da vuelta para el otro lado mientras está soñando. La serpiente se borró de golpe, sin dejar ningún rastro de serpiente. Entonces el dragón abrió los ojos. Estaba cansado, pero voló muy rápido para volver a ver el sitio de la pelea. El lugar estaba como antes, como siempre. Estaban los árboles y las flores, estaban las mariposas y los monos, y no había rastros de la serpiente, ningún rastro de la pelea. Apenas una escama que brillaba y no brillaba en el suelo. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Thank you.

agregar después de El sueño de dragón de Roldán y Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. Decimos fuera de micrófono el no voy a hablar del contenido de la canción porque no tendría mucho sentido. Porque no hace falta. No hace falta. por eso no tiene sentido. Pero sí hablamos de ese sonido, esa ecualización de los discos de esa época, que es muy particular y que uno lo escucha e inmediatamente se remite como a una cierta época de ciertos discos, donde se buscaba eso, diferenciar, ¿no?, los instrumentos, y no era una cosa medio homogénea como la que escuchamos hoy por hoy. No digo que todo pasó, fue mejor. Digo que... Creo que ya has dicho eso en este programa. Y que estamos bueno, medio melancos, pero bueno, será una etapa vital también. Saudachi. Bueno, pensando en Saudachi, le dedicamos este programa también a nuestro querido amigo Bachi Fraería. Guitarrista eximio. Ocni presente. Gran bebedor de vino. También. Nacido en Las Varillas. Algo que nos pasó con esto de los sueños, hoy vamos a conversar un poquito más sobre los sueños, fue que mientras estábamos produciendo el programa, esto no es autorreferencial solamente, sino que va con una moraleja para la audiencia, yo tuve el tupé de decir algo que es verdad en realidad, que es que yo en general tuve una sola pesadilla en toda mi vida. En general yo me programo y sueño cosas lindas. Sueño muy bien. ¿Quién pudiera? Hay otras cosas que no me salen bien. Ni a los dragones les salen, imagínate. Sueño muy bien. Entonces les comento esto a Lorena Cecilia y a Mariano Clavijo. Me dicen, no puede ser. Sí puede ser. Yo no tengo sueños feos. Sueño cosas lindas. Les pido mil disculpas. Solamente tuve una pesadilla una sola vez. ¿Para qué dije eso? Hay que tener cuidado con el poder de la palabra, con lo que uno conjura, lo que una conjura cuando dice. Esa noche, por supuesto, que soñé con peleas a los gritos, con que me subí al Pozo Negro y toda mi casa estaba tapada por cloacas y me avanzaba como la mancha voraz hacia mi cama y se me mojaba todo con caca, ¿no? O sea que, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Después de palabras tan, cosas tan lindas que hemos escuchado hace un rato y yo vengo y digo caca, es que la palabra conjura. Totalmente. Y hay que ser cuidadosa cuando una dice, incluso a unos amigues en una reunión les dice tan suelta de cuerpo, yo no tengo sueños feos. Cuidado. Hasta los dragones sueñan con cosas espantosas. ¿No te pasó nunca de soñar, no digo cosas, sueños horripilantes, pesadillas, algo como entre molesto y... que algo que genere como un impedimento, por ejemplo, que necesitas correr por algún motivo y no puedes correr? Qué cosa espantosa de los sueños. Yo sueño que vuelo, pero que es una volada como muy motriz. No es que tenga unas alas espectaculares enormes y sino que tengo que hacer mucha fuerza, como con todo, digamos, hacer mucho esfuerzo, para volar y que siempre me están persiguiendo. Pero no es una pesadilla, no me levanto llorando y todas esas cosas que pasan. por eso no me fui a un lugar tan oscuro, pero dije, como esos sueños, ¿viste?, que son medio de remado en dulce leche, como claro, que estás describiendo básicamente. Bueno, tener cuidado. ¿Y ahora qué? Vamos a seguir con un poco de poesía. Esta vez vamos a ingresar a nuestro sector de silencio, con nuestro separador de silencio, para seguir por estos caminos de la palabra. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás desde esa última en el cielo y el agua.

la serpiente de coral emboscada por la fiera, que se repliega sobre sí y permanece quieta como si fuera su propia cáscara vacía en el monte espeso. Para quienes fueron dañados, todo lo que llega después del daño es una gracia. Alguna vez vadearon la vida como si fuera un estanque lleno de alimañas, peligroso en la superficie y en el fondo hecho para el lucimiento de los intactos y los fuertes. Los que no tienen nada que perder entienden la serenidad con que la materia deja de resistirse al fin de ser vencida. No hay debilidad ni cobardía en ese dejarse ir que aún en medio del dolor crea puntadas de consuelo. Quien fue lastimado una y otra vez sabe que hasta lo que nos mata en el momento de chocar con nosotros produce un encuentro, y es sagrado encontrarse, y es raro. Y merece que seamos valientes. El ruido de la ciudad ensanchó el corazón de primavera porteña. No te vayas a asustar de esta sonrisa perenne. No es solamente por vos, es este sol de septiembre. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tubo de ensayo. Él me sopló la respuesta para que yo se la cuente. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Lo que escuchamos fue lo primero, un poema de Roberto Juarros de su poesía vertical 1, la segunda poesía vertical de 1963. Y Roberto Juarros es un poeta nacido en 1925 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Fue poeta, bibliotecario, crítico y ensayista argentino. Murió en 1995. Vos sabés que no soy tan malo con los números, pero cuando ponen fecha de nacimiento y muerte y hay que sacar cuántos años tenía, es como una niebla. No hace falta, no la saquen. 70, clavados. ¿70? Mira vos. Sí, tenés razón. Acá la producción. La productora sabe sumar y restar. Eso es bueno. De Roberto Juarros hay que, podríamos decir, un montón de cosas, como que es un poeta increíble, realmente increíble. te deja la mayor de las veces mirando al sudeste. Y además de eso, que bueno, nada, poco fue lo que publicó durante su vida, fue más bien, se descubrió su obra después que murió, como un montón de gente, ¿no? Uh-huh. Otros poetas que ya traeremos también, como Pessoa, bueno, un montón de gente que vamos a ir. Hamlet tratando. Lima decías hoy, que, ¿no? Hamlet Lima Quintana, ¿no dijiste? No, Hamlet no, Hamlet. Perdón, Río. Estamos todos. Juan L. Ah, bien. Juan L. Ortiz. Juan también, L. Ortiz. Del litoral, sí, igual, o parecido. Y lo que siguió después fue el tema Enero de Juanjo Bartolomé, un músico, compositor, amigo, nacido en Córdoba en 1968. Bellísimo tema con letra de Lucas Muchástegui. Ese tema integra otras bellas canciones que iremos después compartiendo, del disco Lumínilo. Todo así, todo una cosa. Todo una joya. Todo una joya. Todo un reinado del detalle y la sutileza y el silencio y la belleza. Sí. Algo así. Y bueno, después Lore leyó un poema de Claudia Massin, nacida en 1972 en Chaco, que es una poeta argentina que publica desde fines de los 90. Este libro que leyó Lore se llama La desobediencia, poesía reunida, y bueno, es imperdible. Y luego escuchamos un tema, Sol de septiembre, de María Pien, nacida en el 86 en Buenos Aires, compositora y música porteña. Su disco es Malinali, a ella la pueden encontrar en Spotify. Su obra es hermosísima, también la hemos compartido con ella en distintos espacios. Algún día la podríamos también hacer una entrevista, ¿no? También entrevistaremos. Medio ser del límite, la María Pien también. Sí. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. En esta nueva sección de Fuego, nos vamos a declarar, autoproclamar Salieris del Chacho Marcetti y de Camila Sosa Villada, artistas, el radialista, ella escritora, actriz, dramaturga, que recientemente acaba de ganar un premio muy importante, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado, por su novela Las Malas, muy recomendada para que lean todes. Bueno, nos consideramos sus Salieris de alguna manera, y a través de ella y del Chacho Marcetti, que hace su programa de radio hace muchísimos años, A la Noche, El Vagabundo de las Estrellas, por Radio Nacional Córdoba. A través de ellos hemos conocido distintos poetas y escritoras. Son grandes divulgadores, lectores y declaradamente seres del límite, me parece que no cabe ninguna duda. Yo lo empecé a escuchar al Chacho Marcetti, no sé en qué año era, en el año 90 y no sé cuánto, 98, 99, no uh-huh. me acuerdo. Cuando hacía su programa La Noche, también, porque es un ser noctámbulo, uh-huh. que se llamaba La Torre de los Náufragos. Bellísimo. Y él era el capitán de esa torre. Y salían, bueno, ya había todo un coro de oyentes que lo sacaba al aire de una y conversaba al aire. De eso iba el programa. No solo de eso, pero gran parte del programa era conversar con Juan, Pedro, Manuela, lo que fuera. Era hermosísimo. Qué belleza. Hermosísimo. Qué belleza. Hay que hacer radio, hablar con oyentes random en la destruida Radio Nacional, digo, de los 90, lo que era Radio Nacional, como cualquier cosa pública en los 90 en este paísito nuestro, pobrecillo. Y el Chacho ahí tirando magias, pero con Con el pecho desnudo. Tiren, tiren, así. Sí. Tiren. Yo les voy a responder con magias. Bueno, oh, un capo. A través de estos dos seres del límite, estos dos dragones cordobeses, conocimos a Wisława Szymborska. No sabemos cómo se pronuncia, pero bueno, yo soy de Córdoba, entonces hablo como una persona de Córdoba, no Córdoba, la Nueva Andalucía, Córdoba, Argentina. Wisława Szymborska fue una poeta, ensayista, traductora polaca, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. Y de ella vamos a leer algo evidente. Henos aquí, amantes desnudos, bellos y mucho para nosotros mismos, solo cubierto con hojas de párpados, recostados en una noche profunda. Pero ya saben de nosotros, saben, saben estas cuatro esquinas, este quinto horno, esas sombras sagaces sentadas en las sillas y la mesa con su muy significativo silencio. Y saben los vasos por qué, en el fondo, el té se enfría sin que nadie se lo tome. Swift ya no tiene ninguna esperanza. Nadie lo leerá esta noche. ¿Y los pájaros? No te hagas ilusiones. Ayer vi cómo en el cielo escribían abierta y claramente el nombre con el que te llamo. ¿Y los árboles? Dime qué quieres decir, su murmullo infatigable. Dices, tal vez el viento tenga bien saber. ¿Y cómo supo el viento de lo nuestro? Entra por la ventana una mariposa nocturna y con sus alas velludas ensaya despegues y aterrizajes, zumbando terca sobre nuestras cabezas. ¿Acaso no ve más que nosotros con agudeza de su vista de insecto? Yo no lo presentí, tú no lo adivinaste. Nuestros corazones brillan en la oscuridad. De Camila Sosa Villada a Federico Lanza. Hoy es feriado y limpié mi casa. Afuera, una filigrana de agua se tejía con delicadeza mientras corría los muebles y limpiaba los rincones. Perfumé con palo santo los cuartos, sacudí los almohadones y alfombras, limpié espejo, baño, mesa, espanté el polvo de los libros de las bibliotecas. Escuché los discos que me regalaste y sentí que estaba ventilando mi corazón. Ahora, la casa está limpia y huele a olla de barro. La noche cazadora hizo su ronda y te pienso. No sé por cuánto tiempo no voy a verte. Tomo conciencia de todos los sitios que llena tu ternura. Algo adentro se agita como una manada con hambre. La rutina interrumpida por la ausencia de tus besos. Izquierda trans. Te miraba y te miraba, pero estabas tan ocupado pensando en el capitalismo y el anticapitalismo que nunca notaste que muy cerca alguien hacía una pequeña revolución. Quererte. Cuando vuelan dragones. No tengo memoria, no tengo espacio para almacenar todos los momentos que vivimos, lo que nos dijimos, las cosas que perdimos, no tienen lugar. Nadie me enseñó. Juro que te vi, no lo imaginé, pero se borró todo recuerdo. No queda nada, no queda nada. Juro que busqué en lo más profundo y no te encontré. Desapareciste, no queda nada, nada. Ahora estoy perdido, no sé si estoy vivo, no. Y todo este camino, si ha desvanecido. Oh, oh. Formato emocional. Aleatoriamente vas dentro de un recuerdo, de mil recuerdos míos. Juro que te vi, no lo imaginé, pero se borró todo recuerdo. No queda nada, no queda nada. Juro que busqué en lo más profundo y no te encontré. Desapareciste. Mariposa Radio. Bueno, ahí escuchábamos a la banda cordobesa Valdés, el dúo de Córdoba, con su tema Nada, fit de, ya lo voy a decir, hoy estábamos comentando precisamente una cantidad de pifies de Juan Mango, un disco postal de 2020, muy recomendable, está en todas sus redes, Valdés con B corta y S al final, una banda muy fogosa yo para bailar. Yo creo que cada vez que uno comete como un error, lee mal, o sí, alguien, no sé, escribís una letra, a ver sin H. Yo no sé, tengo la idea de que hay, viste que las hadas tenés que aplaudir si no se mueren, tenés que, ajá, creer. Bueno, cada vez que alguien comete un error así de lectura o algo, se muere un bichito que está en alguna mazmorra oculta de la Real Academia Española. ¿A vos te parece? Bueno, si se muere algo, sí, de la Real Academia Española, estaría bien. Vamos a hacer una sección que se llame Pifiarle con empeño. Con ganas. Y las pilas de bichitos muertos. Pifiarle con ahínco, con enjundia. Bueno, está bien, pues si la vas a hacer, la hagamos bien. Claro, nada digo la institución, ¿no? Nada me, no, no queremos que muera nadie. De eso se está encargando otra gente. Bueno, sí. En esta última sección del programa vamos a traer a la mesa los sueños de Mariano Clavijo y Lorena Crespo, sueños propios, personales. Y una sorpresa de final. Tus sueños irrumpen descontroladamente, se desparraman obscenos por la habitación. Están llenos de senderos, pájaros, cocos, palmeras, libros, historias. Les temo porque cada vez me acostumbro más a ellos, sabiendo que son mis pesadillas futuras, el vaticinio inexorable de una hastiada pitonisa. Carpe diem, decía la puerta de tu casa. Así quedamos, confinados a un instante, conscientes de la fugacidad de una caja de comida china, una botella de vino y un adiós. El gato que se confundió de casa. Una vez tuve un gato. Le dije que se llamaba Pedro. Pero también le dije la verdad, que los felinos no me gustan mucho, casi nada. Y que mi hospedaje para él era solo utilitario, mi fobia a las ratas. Pedro se dio cuenta enseguida y me abandonó. Tuvo razón, lo nuestro no podía durar mucho. Tuve una perra cuasi salchicha durante 15 años, Manchita. Fue cachorra y fue viejita viviendo conmigo. Y la quise como a ningún otro bicho. Ya vieja casi no saltaba, casi no jugaba, pero estaba siempre al lado, arrastrando sus patas y su panza con un ritmo lento, insuperable. Un día apareció un gato en el patio y sin darnos tiempo a nada, le pegó un manotazo que le nubló la vista, para decirlo de un modo naif. Algo pasó conmigo en ese mismísimo momento. No fue premeditado, pero le juré pelea al gato que lastimó a Manchita y los odié a todos, por las dudas. ¿Quién sabe si por efecto del encierro, la sobredosis de alcohol en gel o los sahumerios de flor de loto anoche, soñé con gatos? Con un gato en particular. Rayado, rosa y blanco, gordo, muy gordo. En el sueño yo no estaba aislada, de cuarentena como todas, pero por algún hueco de mi techo bajaba un gato en paracaídas. ¿Del cielo? Y se apoyaba exactamente en mis manos, en mi falda. Había otra gente a mi alrededor, pero me caía a mí, solo a mí. Rápido, muy rápido, expliqué, no sé a quién, que a mí no me gustaban, pero que sabía quién se lanzaría muy contenta a esta bola de pelos. Cabe destacar el detalle de la textura. No era lisa y suave, sino mullida como un pompón hecho de lana gruesa y rosa, de los que hacen los sellos, las señas en el jardín. Le saqué muchas fotos a la bola color chicle y la llamé a la Sole. Y le conté. Y le dije que si era necesario, infringiría la ley, rompería la cuarentena y le llevaría el gato. Imaginé su cara de alegría y supe que el paracaídas había tenido la dirección equivocada, seguramente. La noche, de Eduardo Galeano, del libro Los sueños de Elena. Allá en la infancia, Elena se hizo la dormida y se escapó de la cama. Se vistió de punta en blanco, como si fuera domingo, y con todo sigilo se deslizó hacia el patio y se sentó a descubrir los misterios de la noche de Tucumán. Sus padres dormían, sus hermanas también. Ella quería ver cómo crecía la noche y cómo viajaban la luna y las estrellas. Alguien le había dicho que los astros se mueven y a veces se caen y que el cielo va cambiando de color mientras la noche anda. Aquella noche, noche de la revelación de la noche, Elena miraba sin parpadear. Le dolía el pescuezo, le dolían los ojos, y se estrujaba los párpados y volvía a mirar. Y miró y miró y siguió mirando. Y el cielo no cambiaba y la luna y las estrellas continuaban quietas en su sitio. Le despertaron las luces del amanecer. Elena lagrimeó. Después se consoló pensando que a la noche no le gusta que le espíen los secretos. Cuando vuelan dragones. En Furia Mariposa Radio. Empezamos y terminamos con los sueños. Los sueños de Dragón primero y nuestros sueños y los de Galeano por otro. ¿Qué soñaremos esta noche? No, espero que algo lindo. Igual se pasó como rápido, ¿no? ¿Todo? Uh-huh. No sé si porque estuvo muy lindo, porque estábamos como así, como La gente no sabe, uno se divierte haciendo esto, nos encanta leer poesía, nos encanta escuchar buena música. Cuando pasamos los temas los cantamos a los alaridos. Hay que decirlo para que la gente sepa, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, esto es Cuando Vuelan Dragones, un programa de música y palabras que está anclado aquí en el corazón de Barrio Güemes, en Córdoba capital de Argentina. En el espacio Furia Mariposa pueden escuchar los primeros episodios del programa en Espacio Furia Mariposa, en sus redes, en espaciofuriamariposa.wordpress.com. Pueden seguir el Instagram de Espacio Furia Mariposa, donde pueden ver toda su oferta hermosa de talleres, talleres de infancia, talleres de tambores, talleres de elasticidad. De murga, de macramé, de un montón de cosas. Ya vamos a hacer alguna trivia por Instagram también, con, o sea, algún premio, con alguna cosa. Yo no quiero prometer cosas con Instagram, pero todo puede pasar. Lo vas a poder hacer. No va a morir ningún bichito en ninguna mazmorra porque te equivoques ahí. Les agradecemos a Dana, a Tom, como siempre, el aguante. Hoy no, además tuvimos la pequeña nos acompañó pelada. Alebrije. Es parecido a la alebrije, sí, a una alebrije, ¿no? Sí, además es descendiente de dioses mexicanes y peruanes, entonces puede ser alebrije perfectamente. Cada vez más este programa de radio se parece a un programa de radio del fin del mundo. Sí. Entonces nos parecía irnos con un viaje de amor al Uruguay, a Cabo Polonio, donde parece que todo está bien, la gente uruguaya parece siempre que está todo bien, salvo cuando votan a gente como la calle Pou, pero eso no lo vamos a mencionar ahora. No. Nos vamos con un tema bellísimo de Martín Buscaglia y Juana Molina, y nos encontramos el martes que viene con Cuando Vuelan Dragones. El tema es El Evangelio según mi jardinero. El tema es Trivial Polonio. Íbamos entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. Consigo en el Polonio, tan veloz como un queloño, pasa por el sendero, como siempre tan austero, con su musa ensimismado, yo los miro colocado, colgando bajo el alero. Presento la turbina, hoy el agua está divina,